corre por la vena y arruga pero limpia. Que cae del cielo y mata dando vida. Mi tierra, y no soy sin aire.